Bueno, presentate. Bueno, mi nombre es Hugo Vizgarra, soy papá, estoy acompañando hoy al Centro Comunitario Belén del barrio San Atilio de José C. Paz. Y bueno, estamos en reclamo de nuestro derecho, de nuestros chicos, que no les falte el pan, que no les falte la comida, en nuestros barrios marginales. Lo que acabo de observar, estamos pasando en este momento frente a la... haciendo una vuelta a la plaza y está lleno de policías de atrás de la reja. Y nosotros cuando en nuestros barrios llamamos, nos dicen que no hay patrullero, que no hay hombre, que no hay policía. Quisiera que le llegue este mensaje al gobernador, que no nos haga rodear de policía acá porque no vamos a hacer nada. Simplemente reclamamos nuestros derechos. Simplemente eso, de los niños. ¿Qué significa para ustedes, ¿no? Y para todos los padres que vinieron a acompañar la marcha, acompañar justamente esta marcha hoy. Y te puedo hablar como, para mí, ¿qué significa? Significa de que soy un padre responsable, de que estoy acompañando los derechos de los chicos, unido a otros padres que les pasa lo mismo, que nos falta el trabajo. Y bueno, y que las redes que nos ayudan en este momento están casi colgadas de la nada, por falta de plata, por falta de presupuesto, pero sabemos que no es así, porque miramos televisión, miramos los actos, miramos todo lo que se está haciendo, la política, y bueno, sabemos que hay, por eso lo pedimos. Bien, bueno. Gracias. Muchas gracias.